Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. Sean todas y todos bienvenidos al siguiente repaso informativo de hoy, martes 1 de octubre de 2013, el cual felicitamos a la gran comunidad china que habita en nuestro país por la celebración de la fundación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Son las 12 de mediodía y estás escuchando Cultura al Día. Les saludo a Kenny Castillo, quien les acompañará durante esta media hora. Agradecemos el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico está el señor Luis Yerloyo y de inmediato las informaciones. Alba celebrará reunión extraordinaria ante amenazas de Estados Unidos a Venezuela. Ministro Fidel Barbarito inaugura exposición Un Solo Cuerpo, Arte Contemporáneo de los Países del Sur. Ministros de Cultura y Educación Universitaria trabajarán de la mano para reimpulsar la actividad cultural en las universidades. Fundación CELAR presenta el libro de Carlos Sandoval. Embajada de la República Popular China celebra en Venezuela su día de fiesta nacional. Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos convoca a participar en el Premio Nacional de Investigación de Ciencias Sociales. Desde la Sala José Félix Rivas se rindió homenaje al cuatrista larense Guillermo Flores. Regionales. En Cocorote, Estado Yaracuy, docentes y alumnos participan en el foro acerca de la vida y obra de César Rengifo. Hoy se inauguró en el Estado Portuguesa la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Internacionales. Venezuela celebra Semana Cultural con exposición fotográfica en Argelia. En nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Daniel Hurtado, clarinetista y director de la Orquesta de Clarinetes del 10º Festival de Jóvenes Clarinetistas Venezolanos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que el próximo jueves 3 de septiembre se celebrará una reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, para analizar las acciones de conspiración de Estados Unidos contra esta nación suramericana. El mandatario informó que la decisión se tomó luego de conversar con varios de sus homólogos en la región, quienes le expresaron su solidaridad y respaldo ante las acciones desestabilizadoras del gobierno norteamericano. En este sentido, precisó que la reunión de alto nivel tendrá lugar en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Y hasta la fecha han confirmado su asistencia el presidente ecuatoriano Rafael Correa y el anfitrión Evo Morales. Asimismo, aseguró que aprovecharán el encuentro para continuar revisando las estrategias de consolidación del ALBA en Sudamérica y el Caribe. Por su parte, Morales declaró a la prensa de su país que el encuentro servirá también para debatir políticas económicas y asuntos de integración regional. Hemos revisado un conjunto de cosas, hemos revisado, bueno, todo el escenario de conspiración del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. No, aquí ustedes no van a aplicar el escenario Siria, no lo van a aplicar. Y ya el canciller ha actuado, ¿no? Me llamaron varios presidentes de la región a darnos la solidaridad. Vamos a hacer una reunión especial de los presidentes del ALBA de Sudamérica, bueno, para revisar varios temas el próximo jueves en Cochabamba. Presidente Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro, vamos a reunirnos con nuestros cancilleres y equipos para seguir revisando la estrategia de consolidación del ALBA en Sudamérica, en el Caribe, ¿no? Este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la expulsión de tres funcionarios diplomáticos de nacionalidad estadounidense, luego de informes de inteligencia que reportaran acercamientos con sectores opositores con el ánimo de crear escenarios de violencia en el país y fomentar actos de sabotaje económico y desestabilización política. Cultura al Día. En horas de la noche de este lunes, Morela Jurado, directora general del Museo Alejandro Otero y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, inauguraron la exposición Un Solo Cuerpo, Arte Contemporáneo en los Países del Mercosur. Al menos 21 artistas de Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela presentarán al público diversos géneros plásticos como pintura, escultura, fotografía, entre otros, informó el titular de Cultura, Fidel Barbarito. Y hoy estamos aquí celebrando precisamente el compromiso de estas mujeres y hombres del sur de nuestro continente que tienen un diálogo y una investigación a partir de la sensibilidad, a partir del conocimiento que provoca la conciencia en torno al problema que trata este diálogo, que es el corpóreo. Y esta exposición de vida, que es en sí el arte comprometido con el amor, es la esperanza que nos mueve a las mujeres y hombres que estamos comprometidos con la causa revolucionaria. Por su parte, Ana Laura Cantera, artista argentina, manifestó sentirse contenta de poder exponer su obra en nuestro país y comenta un poco sobre ella. Me gustaría que la gente que no le pase la obra desapercibida, sino que se tenga también a pensar por qué también podría latir el corazón, más allá de el amor que es el cliché convencional y el motivo común que siempre lo relacionamos al corazón. Entonces, desde ahí es que lo estoy planteando. La exposición estará abierta al público hasta el próximo mes de marzo en las salas 1, 2 y 3 del Museo Alejandro Otero en La Rinconada. Antes de comenzar la gira por los países del sur, la entrada es completamente libre. 12.7 minutos. Cultura. Los ministerios del Poder Popular para la Educación Universitaria, a través del ministro Pedro Calzadilla, y de Cultura, a través de Fidel Barbarito, trabajarán mancomunadamente por el desarrollo de la actividad cultural en las universidades del país. Así lo dio a conocer el titular de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, en su acostumbrado programa Pueblo Universitario, transmitido por esta señal todos los martes de 7 a 8 de la mañana. Nos vamos a reunir Fidel Barbarito, el ministro de la Cultura, y mi persona, con todos esos directores, para presentarle un conjunto de ideas de articulación, de trabajo conjunto, para promover la actividad cultural al interior de las universidades. Las universidades son uno de los espacios que culturalmente tienen un mayor dinamismo, donde han surgido instituciones, espacios, vanguardias artísticas, espacios de creación y de organización cultural muy importante a lo largo de nuestra historia. Y hoy en día lo sigue siendo. Nosotros vamos a tratar de poner todas las fuerzas y capacidades del Estado venezolano, que son las del pueblo venezolano, para que esto se siga desarrollando. Los ministros de Educación Universitaria y Cultura, respectivamente, prevén una reunión este jueves con los representantes de los distintos entes culturales de las casas de estudio universitarias a nivel nacional para concretar esta iniciativa. Cultura al día. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, presenta el día de hoy el libro Carlos Sandoval, titulado Servicio Crítico, Despachos Tentativos sobre Literatura Venezolana. El libro de Carlos Sandoval combina textos que originalmente fueron concebidos como artículos críticos, ponencias, prólogos y reseñas con relatos de tono ensayístico, que revelan consideraciones sobre el papel de la enseñanza de la literatura y sobre las funciones de la disciplina crítica en Venezuela. Carlos Sandoval es docente adscrito al Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela. El libro puede conseguirse en la red venezolana de las librerías del sur. 12.9 minutos. Cultura al día. Como parte de las actividades culturales que la Embajada de China realiza en nuestro país para celebrar la fundación de su república, la República Popular China, traen la presentación del grupo Las Chicas de Mariposa de China al Teatro Teresa Carreño. El excelentísimo señor Xiao Rongxian, embajador de China en Venezuela, nos comenta acerca de la celebración de esta fecha en Venezuela. El 1 de octubre es el Día Nacional de China. el año 1949, este día se fundó la nueva República Popular de China. Y con motivo de conmemorar este día, esta fiesta del pueblo chino, organizamos una serie de actividades culturales para que el pueblo venezolano conozca de cierto grado a nuestra cultura y un entendimiento y conocimiento sobre China. Y precisamente con este fin, hemos invitado a un grupo de baile y canto a venir aquí a hacer espectáculos de 2 días para que el pueblo tenga la oportunidad de apreciar. El concierto estará a cargo de prodigiosas artistas seleccionadas del Teatro de Canto y Baile de Shenzhen, todas con una excelente forma de ejecutar la música tradicional del sur de China y de la provincia de Shenzhen, a través de instrumentos de viento y cuerda y bambú. La presentación del espectáculo será en los días martes 8 y miércoles 9 de octubre en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Cultura. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos convoca a todas y todos los investigadores residenciados en Venezuela a participar en la primera edición del Premio Nacional de Investigación y Ciencias Sociales Orlando Fals Borda. El periodo de recepción de obras culmina el 15 de enero de 2014. El certamen premiará al autor con la publicación de la obra ganadora y con el aporte de 50.000 bolívares fuertes. El propósito fundamental de esta iniciativa es fomentar la investigación social orientada a emprender esfuerzos dirigidos hacia una comprensión más cabal de los procesos de cambio que ocurren y que han ocurrido en nuestro país y el conjunto en América Latina y el Caribe. Para mayor información acerca del contenido de cada uno de los ejes de investigación, pueden visitar la página web institucional en el siguiente vínculo: www.celar.org.ve. 12 minutos. Cultura al día. El programa Desde las Rivas deleitará al público venezolano todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, con presentaciones musicales donde los acordes del 4 son los principales protagonistas. Estas presentaciones se realizarán en el marco al programa Cuatro Cuerdas, Una Patria. Y en esta oportunidad se le rindió un merecido homenaje al maestro cuatrista larense Guillermo Flores. El viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, entregó una placa de reconocimiento al cuatrista homenajeado por sus casi 50 años de labor musical ininterrumpida. Regionales. Docentes y alumnos de la Universidad Educativa José Gabriel Álvarez de Lugo, del municipio Cocorote, en el estado Yaracuy, participaron este martes en horas de la mañana en un cineforo sobre la vida y obra del dramaturgo y artista plástico César Rengifo. William Rojas, operador cultural del municipio Cocorote, destacó que esta es una actividad que se realizó conjuntamente entre el Ministerio de Cultura y Educación. En torno a la vida y la obra de César Rengifo, específicamente en el área de teatro. Y vamos a hablar sobre una canción que le escribió Alí Primera a César Rengifo. Y es un video que sacó el gobierno nacional en torno a César Rengifo. Y allí se entrevistan a varios pintores y a varios directores y actores de teatro que tuvieron de alguna manera algún vínculo con César Rengifo. En horas de la mañana de este martes se inauguró la aldea universitaria de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en el estado Portuguesa. El núcleo del UNEARTE está ubicado en el edificio Ezequiel Zamora, aldea Árbol de las Tres Raíces, Acarigua, Araure. Vale destacar que con la inauguración de esta sede se atenderán varias disciplinas como lo son las artes plásticas, el cine, la música, el teatro y la danza. Este es un logro o más de la Revolución Bolivariana, el cual, por medio de la cultura, profundizará el proceso revolucionario emprendido por nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Internacionales. La exposición fotográfica de la venezolana Laila Chamems Saad dio inicio este lunes a la primera semana cultural de la Venezuela en Argel. capital de Argelia, que podrá disfrutarse hasta el próximo 5 de octubre. La vida cotidiana de mujeres musulmanas venezolanas y de grupos de descendencia africana, reflejada en el lente de Chemek, ha sido expuesta en el patio y la sala del Palacio de Raiz o Bastión 23, un complejo residencial cuya construcción se remonta al siglo XVI. Mi nombre es Leila Chemek Saab, es el nombre que uso de autor como fotógrafa. Inicié estudiando en fotografía, luego de graduarme como diseñador gráfico. Mi primera experiencia fue así como, wow, esto es mágico. Pareció muy mágico y creo que fui como involucrándome muy personalmente con la imagen. Empecé con trabajos de autor y puestas en escena. Pero esta vez esa necesidad de mostrar esa cultura árabe que me identificaba y de poder decir algo a través de la imagen, nació Honor Calvi, cada una de las mujeres que están ahí, cada uno de los elementos dentro del cuadro compositivo que podemos ver en la trayectoria de la serie. Es la mujer musulmana en su esencia. El nacer en dos culturas, creo que eso a uno lo enriquece. Uno a la final construye algo positivo y uno busca eso. Creo que la hospitalidad de nosotros, los venezolanos, es lo que atrae a cualquier inmigrante acá en Venezuela, y por eso que este es un país lleno de mestizaje y de colorido. En la Semana Cultural también se exponen objetos tradicionales y artesanía venezolana, y el grupo de música Rebatiña ofrecerá desde este lunes hasta el próximo 3 de octubre dos conciertos en los que acercará la música criolla y latinoamericana al público argelino. Entrevista. Usuarios y usuarias, en este momento ya tenemos a nuestro entrevistado de hoy. Él es Daniel Hurtado, clarinetista y director de la Orquesta de Clarinetes del primer Festival de Jóvenes Clarinetistas Venezolanos. Bienvenido, Daniel. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar acerca de, bueno, de este décimo Festival de Jóvenes Clarinetistas Venezolanos. ¿Cómo se pinta la cosa con este séptimo festival? Daniel, sí, cuéntame. Mira, este festival ya es la décima edición que se hace. Es un festival que organiza el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, donde el director del conservatorio, Simón Bolívar, que pertenece al sistema también, el profesor Valdemar Rodríguez, que por cierto es clarinetista también, está como a la cabeza de la organización de este festival. Aquí tenemos más de 100 jóvenes venezolanos clarinetistas congregados en Caracas que están viendo clases con 10 maestros internacionales que vinieron, con más de 20 estudiantes internacionales que también vinieron para compartir conciertos, recitales, clases magistrales, conferencias, charlas. Y de verdad que, bueno, empezó el jueves pasado. Vamos a tener más de 15 recitales, más de 8 conciertos con orquesta, y de verdad que lo que llevamos de festival va muy, muy bien. Qué bueno. Este es el décimo. ¿Cuál es la diferencia de este a los 9 anteriores? ¿Qué hay de particular en esta décima edición del festival? Bueno, mira, cada año que pasa contamos con más gente, contamos con más interés del público por asistir a los conciertos. O sea, digo, público extra clarinetístico, ¿no? De verdad que eso para nosotros es muy importante, porque en los primeros festivales, bueno, eran los mismos clarinetistas, los participantes, el público y todo. Ahora ya asisten a los conciertos el público regular y tienen la oportunidad de ver grandes clarinetistas, tanto nacionales como internacionales. Qué bueno. Háblanos acerca del certamen dirigido a los jóvenes participantes. ¿Cómo es esa cosa que incluye a los clarinetistas o a otros jóvenes? Sí, mira, cuando eres aceptado en el festival, primero te cubren todo, ¿no? Tu traslado, tu hospedaje, todo lo que refiere para tú poder estar aquí en Caracas. Y una vez que estás dentro del festival, puedes optar por concursar en 3 categorías, que hay unos concursos divididos por edades, donde el ganador, son 3 ganadores en cada una de las 3 categorías, tienen como premio un instrumento de la marca Buffet Crampon y tocar de solista con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Entonces, se inscribieron muchísimos participantes y fue muy interesante, y ya los conciertos son en estos días, a partir de las 6 de la tarde, en el Centro de Acción Social por la Música, que queda en Quebrada Honda, uh-huh, frente a la Casa del Artista, muy cerca del colegio, de la estación del Colegio de Ingenieros. Sí. Y los conciertos son totalmente gratuitos para las personas que quieran acercarse. Y, por ejemplo, hoy toca la Juvenil del Conservatorio, acompañando a unos clarinetistas. Mañana toca la Simón Bolívar. Y el día viernes a las 3 de la tarde tenemos esta orquesta de clarinetes, que no es más que la reunión de todos los participantes en el festival, y hacemos música juntos y es muy interesante. Qué bueno. Hay también participantes de Estados Unidos, de Latinoamérica y Europa. Mira, hay participantes de todas partes. Maestros internacionales hay de Argentina, de Portugal, de Francia. Estudiantes internacionales hay de España, de Cuba, de Colombia, de Brasil, de Argentina, sí, no se me escapa otro, y de clarinetistas venezolanos hay de todo el país, de todos los núcleos que tenemos alrededor del país que tiene el sistema, están aquí reunidos. Qué bueno. Y entonces, entre los premios me dijiste que había un instrumento de una marca específica, obviamente creo que debe ser un clarinete, ¿no? Claro, claro, claro. Es un clarinete, uh-huh, marca Buffet Crampon. Ah, qué bien. ¿Y algo más que gane el clarinetista sí, que haya sido escogido es? Es tocar de solista junto con la orquesta Simón Bolívar. Ajá, perfecto. Bueno, y ya esto, por supuesto, ahí en el lugar que ya todos reconocemos como el lugar de la orquesta, que es ahí en Quebrada Honda frente a la... a la Casa del Artista, como tú lo dijiste, es un sitio por excelencia. Estas actividades del festival u otras actividades no itinerarán en otras partes de tanto de la ciudad como del país, Daniel. Bueno, hubo un par de recitales en la Quinta Nauco, por ejemplo, uh-huh, pero la mayoría de la actividad es ahí en el Centro de Acción Social por la Música. Qué bueno. ¿Algo más que se nos haya pasado y quieras resaltar, Daniel? Bueno, no, invitar a todo el público que quiera asistir a ver este festival. Es muy interesante, el nivel es muy alto y de verdad que se escucha todo el repertorio del instrumento, desde sus inicios hasta la música más contemporánea, y entonces pueden asistir totalmente gratuita las entradas al Centro de Cultura por la Música a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo, como hoy. ¿A partir de hoy? Oh, no, ya tenemos varios días, pero hoy a las 6 de la tarde está el concierto de la Orquesta Juvenil del Conservatorio. Perfecto, ¿y entonces hasta qué fecha estarán? Hasta el día sábado. Perfecto, qué bueno. Entonces, muchísimo éxito, Daniel, y bueno, gracias. Estaremos por acá muy pendientes de que sigan ocurriendo este tipo de buenas noticias. Perfecto. Que estén bien y bueno, saludos y por supuesto felicitaciones a todo el equipo que está a cargo de esta actividad. Seguro. Bien, usuarios y usuarias, con esta nota nosotros cerramos nuestra edición de Cultura el día de hoy. Agradecemos el gran esfuerzo que se realiza desde este Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible la llegada a sus radioreceptores de toda la programación de esta estación, Alba Ciudad 96.3 FM, y en especial de este noticiero Cultura al Día. Pueden seguirnos a través de Twitter por arroba Cultura al Día y nos pueden buscar en Facebook también con la frase Cultura al Día, escribirnos a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, el señor Puche. ¿Cuántos hizo Puche? Poquito. Muy bien. Y en la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibe y Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo. Será hasta mañana, esta misma hora. Tengan todos y todas buen provecho y feliz tarde.